Compañera Paola Celaya, Pau, buen día, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Muy bien, se te nota un poco mejor de la garganta. Bueno, les cuento ya que tenemos del otro lado de la línea a Carolina Ávila. Hoy es un día muy especial. Ella trabaja en una organización sin fines de lucro, sí. ¿Sí? Que se llama justamente Eco House. Abordan temas como política, economía y también sostenibilidad. ¡Ay, no me puede salir! Bueno, sí, es re difícil la palabra. Ahí está. Bueno, porque justamente es un día muy importante acerca de una marcha de este 24S, ¿sí? Por el cambio climático. Carolina, te damos ya la bienvenida. Claudia Soto, Gerardo Rodríguez y Paola Celaya te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos. Gracias por el espacio y la oportunidad. Y te digo que a mí también me recuesta. Siempre decimos, bueno, somos 700 voluntarios trabajando para la sostenibilidad. Esa es la palabra. Ahí está, muy bien, gracias. Estoy totalmente trabada, ya probé tres veces, así que no la voy a decir de nuevo. Está muy bien, no pasa nada. Bueno, contanos entonces cómo, bueno, a raíz de qué se da un poco la manifestación de este 24S en el que miles de jóvenes de todo el mundo van a estar marchando justamente por el cambio climático, Carolina. Sí, muy bien. Mira, esta iniciativa comienza con nuestra querida Greta en Suecia, y es cuando nace el proyecto Friday for Future, ¿no? Donde los jóvenes comienzan a alzar la voz y a llamar la atención de los líderes del mundo, pidiendo y haciéndoles entender que las decisiones que se toman hoy afectan a la juventud para su futuro, ¿no? Somos los que heredamos las consecuencias. Entonces, bueno, ya somos varias organizaciones que nos conocimos ya hace varios años, aproximadamente 5 años, ¿no? Que estamos todos juntos luchando por esto. Y cada año nos organizamos para marchar en todo el mundo, en cada ciudad, para marchar. Es una movilización por el cambio climático. Somos todas organizaciones apartidarias, porque bueno, el tema ambiente ya toca un montón de aristas. Hay mucha política en el medio, hay representantes de diferentes partidos, pero que están invitados, por supuesto. Ya contamos con su presencia y a nosotros nos gusta saber que están, pero los que convocamos en esta oportunidad somos totalmente apartidarios, somos jóvenes que solamente tenemos el ambiente en la cabeza. Bien. Carolina, ¿y a quién particularmente interpela esta marcha mundial? ¿Hacia quién va dirigida? Bueno, principalmente va dirigida a los líderes que toman las decisiones, ¿no? En Argentina en este año tiene un mensaje especial. El destinatario es especial porque queremos que los candidatos para estas elecciones nos escuchen. Hay un montón de temas que preocupan a la Argentina, la economía, la salud, ¿no? Estamos en año de pandemia, pero no queremos que se deje atrás el tema ambiental y sentimos que faltan propuestas ambientales. También es un llamado a los legisladores que hoy ocupan sus bancas, porque hay un montón de proyectos cajoneados en el Congreso. Entonces, este año los jóvenes argentinos, ¿no?, estamos tratando de llamar la atención de nuestros políticos. Bien, bien, bien, bien. Y particularmente tengo entendido que también apuntando un poco a basta de decir y empezar a hacer, ¿no? Exacto. A accionar, sí. Sin dejar, porque en los discursos siempre está la cuestión del cambio climático y una supuesta preocupación. Totalmente, porque es fácil decir para los candidatos, a los funcionarios actuales que tienen el ambiente en la mente, en la agenda, ¿no?, lo tienen ahí como un pendiente, pero faltan acciones concretas. Y lo vemos en esto que te decía, cuando se cajonean los proyectos de ley, o cuando, por ejemplo, para nosotros fue medio decepcionante ver las entrevistas a los candidatos, ¿no? Uh-huh. A veces los periodistas preguntan, bueno, ¿qué opinas sobre el proyecto de humedales, ¿no? De la ley de humedales. Y que respondan, sí. Bueno, no, lo deberíamos estudiar, todavía no sabemos. Entiendo que hay un montón de cosas que también preocupan a los políticos a nivel económico, como te decía, hay un montón de cosas, pero no puede ser que en un año post-pandemia, donde hay un montón de gente que está denunciando incendios y pérdida de ecosistemas, los políticos no sepan qué está pasando. O sea, hay un montón de gente que se está movilizando y que digan que no conocen el proyecto de ley, porque no están al tanto, pero a nosotros un poco nos decepciona. Seguro. Por eso queremos que un poco presten atención, o en todo caso también asuman y digan, sí, la verdad están, es un pendiente, pero no digan que están preocupados por el ambiente si no lo están. Claro, sí, no, empezar a partir de esta manifestación, entiendo, a ponerlo en agenda, ¿no? Forzadamente, aunque no tengan ganas. Exacto, estamos re agradecidos que en esto los medios nos están acompañando, así que en esto, gracias por el espacio, porque necesitamos estar en la agenda, necesitamos que todos entiendan que esto es importante. Así que eso, gracias. Hoy estamos convocando a jóvenes, pero también a otros movimientos. Nos acompañan los movimientos feministas, nos acompañan emprendimientos de triple impacto, nos acompañan trabajadores. O sea, la verdad que está bastante multisectorial la marcha de hoy. Así que el que se quiera sumar es invitado. Bien. Hoy entonces ahí particularmente en Capital, en Plaza de Mayo, ¿a partir de qué hora es? En Plaza de Mayo a las 5 de la tarde. Nosotros vamos a estar muy manijas desde las 3. Así que si se quiere acercar, vamos a estar con los gazebos. Somos todas organizaciones juveniles. Vamos a estar ahí con colores, con carteles, con buena onda, con música. O sea, para nosotros es por un lado una fiesta poder reencontrarnos, ¿no? Después de un año de pandemia de no poder movilizarnos. Pero también, bueno, no es todo fiesta, porque estamos tratando de llamar la atención sobre estos problemas. Pero bueno, el que se quiera acercar, conocer un poco más la movida, el que no sepa por qué marchamos, vamos con mensajes claros. Bien. Esa es nuestra consigna, mensajes claros para que lleguen. Carolina, te agradecemos muchísimo tu tiempo y, bueno, esperemos que de una vez por todas empiecen a tomar conciencia de que el cambio climático, el mundo y todo lo que estamos haciendo que hoy tal vez no nos afecta en el día a día, pero sí, y se va incrementando, ¿no? Y a las futuras generaciones la verdad que le vamos a dejar un mundo totalmente y un planeta deteriorado, así que hay que ponerse las pilas ya. Sí, bueno, gracias, y les dejo nuestro Instagram, @eco.house, en inglés. Para los que quieran sumarse, conocer todos nuestros mensajes, nuestro contenido, y nada, eso estamos para lo que necesiten. Bien, te mandamos un beso grande, hasta luego. Gracias, hasta luego. Un gusto. Chao, chao.